2502, está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté en curso en las causales de inhibición. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 2503, anomalía psíquica sobrevenida, si del análisis de lo actuado, el órgano jurisdiccional advierte que el imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con la causa. Dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. 2504. ¿A quién le corresponde la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del juzgamiento, así como, expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley? Al órgano jurisdiccional. 2505. Anomalía psíquica sobrevenida. ¿Cuándo se impedirá la declaración del imputado o el juicio? Cuando se suspenda el proceso, sin perjuicio de que se prosiga con la investigación del hecho. 2506. ¿Qué dispondrá el juez de la investigación preparatoria cuando el imputado enfermara durante la privación de su libertad? Dispondrá su inmediata evaluación por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe. 2507. Un juicio previo, oral, público y contradictorio es un derecho que le corresponde. A toda persona. 2508. ¿Hasta cuándo el actor civil podrá desistirse de su pretensión de reparación civil? Antes del inicio de la etapa intermedia del proceso. 2509. Derecho a la defensa técnica. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita. 2510. El desistimiento de su pretensión de reparación civil genera la obligación al actor civil del pago de costas. 2511. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción. 2512. Una vez que la transacción se formalice ante el juez de la investigación preparatoria, respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio Público, el fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación. 2513. Defensa conjunta, si concurren varios abogados asociados a las diligencias. Uno solo ejercerá la defensa. 2514. El Ministerio Público o el actor civil introducirán motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente e instará al juez de la investigación preparatoria que disponga al fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia. 2515. Efectos de la notificación. La notificación efectuada por orden del fiscal o del juez en el domicilio procesal señalado en autos por el estudio asociado comprenderá a todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa. 2516. El juez correrá traslado del requerimiento de nulidad al imputado, al adquirente y o poseedor del bien cuestionado o a aquel en cuyo favor se grabó el bien. 2517. ¿En qué casos no podrá realizarse la audiencia? Sin presencia del acusado y su defensor. 2518. El juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el caso, citará a una audiencia dentro del quinto día para la actuación de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participantes. 2519. El superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo previa a las indagaciones que considere conveniente, cuando esté en curso en las causales de recusación establecidas. 2520. De conformidad con la ley, al fiscal de la Nación le corresponde establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público. 2521. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial. 2522. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2523. Cuando son varios los acusados, y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará con los asistentes. 2524. A su culminación, con las conclusiones escritas de las partes, el juez dictará resolución dando por concluido el procedimiento incidental. 2525. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa. 2526. El órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. 2527. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a ejercer su autodefensa material. 2528. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria. 2529. Todos los legitimados para intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y, especialmente, en el juicio oral. 2530. ¿En qué caso al acusado ausente o contumaz se le incorporará a la audiencia? Cuando sea capturado. 2531. Según la nulidad de transferencia, esta pretensión también puede interponerse durante la etapa intermedia. ¿En qué momento? En el fijado por la ley. 2532. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a utilizar los medios de prueba pertinentes. 2533. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de lo siguiente: interponer cuestiones previas. 2534. ¿En qué caso al acusado ausente o contumaz se le incorporará a la audiencia? Cuando se presente voluntariamente. 2535. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado será requerido para que en el término de 24 horas designe al reemplazante. 2536. ¿Cómo comparecerá el imputado preso preventivo en todo el curso del juicio? Sin ligaduras ni prisiones, acompañado de efectivos policiales. 2537. La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por la Sala Penal de la Corte Suprema. 2538. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. 2539. La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por las salas penales de las Cortes Superiores. 2540. Son atribuciones de la policía: levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. 2541. La declaración del imputado. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o malicioso. 2542. La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por los juzgados penales, constituidos en órganos colegiados o unipersonales. 2543. La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por los juzgados de la investigación preparatoria. 2544. La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por los juzgados de paz letrados. 2545. Precise en qué lugar se realizará el juzgamiento. La sala de audiencias. 2546. Instrucciones preliminares. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, así como a dictar su declaración durante la etapa de investigación preparatoria. 2547. El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del juez. 2548. La jurisdicción penal ordinaria es improrrogable. 2549. ¿Qué autoridad designa la sala de audiencias para el juzgamiento? El juzgado penal. 2550. La jurisdicción penal ordinaria tiene lugar según los criterios de aplicación establecidos en el Código Penal y en los tratados internacionales. 2551. Cuando el acusado por razones de enfermedad u otra causal justificada sea imposible su concurrencia a la sala de audiencias, donde podrá realizarse el juzgamiento. En el lugar donde éste se encuentre. 2552. La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los delitos previstos en el artículo 173 grados de la Constitución. 2553. ¿Con qué finalidad el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada? Para garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito. 2554. La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los hechos punibles cometidos por adolescentes. 2555. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio. 2556. La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 grados de la Constitución. 2557. Enfermedad del imputado. Evacuado el dictamen, se podrá ordenar, si fuere necesario, el ingreso del imputado a un centro hospitalario. 2558. ¿En qué caso procede el recurso de reposición? Contra los decretos. 2559. El policía, en el marco de sus funciones, podrá requerir la identificación de cualquier persona sin necesidad de orden fiscal o del juez. 2560. La competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión. 2561. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa a instancia de la víctima. 2562. Durante las audiencias, contra todo tipo de resolución, ¿qué recurso será admisible? Recurso de reposición. 2563. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa por acción popular. 2564. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben conocer un proceso. 2565. ¿Qué sujeto procesal verificará la correcta citación a las partes, así como la efectiva concurrencia de los testigos y peritos emplazados? El juez penal. 2566. Admitido el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, ¿el juez en qué plazo resolverá el recurso? En ese mismo acto, sin suspender la audiencia. 2567. ¿Quién podrá disponer la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento? El Ministerio Público. 2568. El auto que resuelve la reposición es inimpugnable. 2569. ¿Qué ocurre con la inasistencia de las demás partes y de los órganos de prueba citados a la audiencia? No impide la instalación de la audiencia.

asegurar los documentos privados e instrumentos de telecomunicaciones que puedan servir a la investigación. 2588. ¿Quiénes podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas? El imputado y su defensor. 2589. Es una de las atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Respetará las formalidades previstas para la investigación. 2590. El fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones. Por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. 2591. La citación al imputado con domicilio conocido y procesal será requerido para su concurrencia al juicio bajo apercibimiento de ser declarado contumaz. 2592. Sin perjuicio de las coordinaciones específicas entre el fiscal y la Policía Nacional en el marco de sus competencias para cada caso, el fiscal de la Nación regulará mediante instrucciones generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación. 2593. ¿Qué autoridad podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados? La policía. 2594. La policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, requerirá previa autorización del fiscal. 2595. La acción penal es pública. 2596. La acción penal, en los delitos de acción privada, corresponde ejercerla al directamente ofendido. 2597. ¿Qué necesita el directamente ofendido para ejercer una acción penal en un delito de persecución privada ante el órgano jurisdiccional competente? Presentación de querella. 2598. En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. 2599. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, deberá obtener los elementos de convicción necesarios. 2600. Si un solo acusado o siendo varios ninguno concurre a la apertura de la audiencia, sin justificar su inasistencia, se señalará nuevo día y hora, sin perjuicio de declararlos contumaces. 2601. Las medidas que limitan derechos fundamentales se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. 2602. En el control de identidad policial, el intervenido tiene derecho a exigir al policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado. 2603. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la ley para dejar expedita la promoción de la acción penal. 2604. La Constitución y este Código prevén que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos. 2605. ¿En qué caso el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal? Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito. 2606. ¿Quiénes preservarán el principio de igualdad procesal? Los jueces. 2607. ¿En qué caso el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal? Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público. 2608. El Estado es quien garantiza la indemnización por los errores judiciales. 2609. ¿En qué caso el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal? Cuando se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. 2610. Las resoluciones son recurribles en los casos y modos previstos por ley. 2611. ¿Qué podrá determinar el fiscal en caso de inasistencia del agraviado? El monto de la reparación civil que corresponda. 2612. ¿A quiénes se considera inocente? A toda persona imputada de la comisión de un hecho punible y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario. 2613. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el fiscal lo fijará sin que éste exceda de 9 meses. 2614. Ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. 2615. No será necesaria la diligencia de determinación de la reparación civil si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente. 2616. ¿En qué caso procederá el arresto ciudadano? En estado de flagrancia delictiva. 2617. Si de las pruebas actuadas se descubre otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo con el que es materia del juzgamiento y es perseguible por ejercicio público de la acción penal, la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento de la fiscalía competente para los fines legales que correspondan. 2618. El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. 2619. Habiendo llegado a un acuerdo el imputado y la víctima y satisfecha la reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de abstención. 2620. ¿En qué casos el juzgador elevará los autos al fiscal jerárquicamente superior para que decida dentro del tercer día? Si discrepa del requerimiento del fiscal. 2621. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. 2622. Cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica demande, se invitará al imputado a que declare. 2623. En el alegato oral del actor civil, el abogado está prohibido de calificar el delito. 2624. De no producirse el pago de la reparación civil, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. 2625. Declaración del imputado. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a nombre, apellidos, sobrenombre o apodo si lo tuviere, lugar y fecha de nacimiento, principales sitios de residencia anterior. 2626. Según el principio de oportunidad, que propondrá el fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima un acuerdo reparatorio. 2627. ¿Qué acción adoptará el fiscal si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero? Promoverá la acción penal. 2628. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a sobrenombre o apodo, lugar y fecha de nacimiento y profesión. 2629. En el alegato oral del actor civil, el abogado podrá esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos. 2630. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a estado civil, profesión o ocupación y domicilio real y procesal. 2631, si la acción penal hubiera sido promovida, previa audiencia, a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, el juez de la investigación preparatoria podrá dictar auto de sobreseimiento. 2632. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a nombre y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. 2633. El Ministerio Público comunicará al juez de la investigación preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias. 2634. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad. 2635. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros. 2636. En la cuestión previa, la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. 2637. En el alegato oral del abogado del tercero civil, el abogado podrá negar la existencia del hecho delictivo atribuido al acusado. 2638. ¿En qué caso? El juez declarará la conclusión del juicio si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente ser autor o partícipe del delito. 2639. La cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. 2640. En el alegato oral del abogado del tercero civil, el abogado podrá refutar la existencia de la responsabilidad civil solidaria que le atribuye la acusación. 2641. Si se declara fundada, la investigación preparatoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. 2642. En el alegato oral del abogado del tercero civil, el abogado podrá resaltar la inexistencia de los criterios de imputación de derecho civil. 2643. En caso de que el proceso extrapenal no haya sido promovido por la persona legitimada para hacerlo, se le notificará y requerirá para que lo haga en el plazo de 30 días. 2644. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. 2645. Según la cuestión prejudicial, el fiscal está autorizado para intervenir y continuar el proceso hasta su terminación, así como sustituir al titular de la acción si éste no lo prosigue. 2646. ¿De qué depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa? De lo resuelto en la vía extrapenal. 2647. Una de las excepciones que puede deducirse es la siguiente: naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. 2648. ¿En qué caso se dará por terminada la exposición del acusado si incumple con la limitación impuesta? 2649. Una de las excepciones que puede deducirse es la siguiente: improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. 2650. Una de las excepciones que puede deducirse es la siguiente: cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme. 2651. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. 2652. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. El juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 2653, en lo que respecta a la sentencia, para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá. Decisión unánime. 2654, respecto a la sentencia. Transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro juzgado. 2655, en el desarrollo de la declaración. Podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de voces o sonidos. 2656, en el desarrollo de la declaración. La declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan, si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado. 2657. ¿En qué momento la sentencia será redactada por el juez o el director del debate según el caso? Inmediatamente después de la deliberación. 2658. En el desarrollo de la declaración. Durante la investigación preparatoria, ¿de qué modo se reproducirá en el acta que contenga la declaración del imputado lo que suceda en la diligencia? Del modo más fiel posible. 2659. El imputado, cuando estuviera privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir su fuga. 2660. Cuando por la complejidad del asunto sea necesario diferir la redacción de la sentencia, luego que uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará día y la hora para la lectura integral, que se llevará en plazo máximo de los 8 días posteriores al pronunciamiento. 2661. Cuando hubiere varios imputados, antes de la recepción de sus declaraciones, se recibirá las mismas, evitando que se comuniquen entre sí. 2662. ¿Cómo quedará notificada la sentencia con su lectura integral en audiencia pública? 2663. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. 2664. La sentencia contendrá la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos. 2665. En lo que respecta a la sentencia, se dice que no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el juez penal haya dado cumplimiento al numeral 1 del artículo 374. Esto está referido a la condena. 2666. Bajo sanción de nulidad del juicio, la sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de 48 horas. 2667. Debe resolverse a favor del imputado en caso de duda sobre la responsabilidad penal. 2668. La sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado. 2669. La sentencia absolutoria ordenará la cesación de las medidas de coerción. 2670. ¿Por qué motivo el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, ordenará de oficio o a solicitud de parte la realización de un examen por un perito especializado al imputado? Si después de cometido el delito, le sobreviene anomalía psíquica grave. 2671. La sentencia absolutoria ordenará la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso. 2672. Cuando se realiza el control de identidad policial, la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare. 2673. Si son varios los acusados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, con respecto a estos últimos se expedirá sentencia, mientras que continuará el proceso respecto a los no confesos. 2674. La sentencia absolutoria ordenará la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso. 2675. Cuando se requerirá a su órgano social que designe un apoderado judicial. Una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso. 2676. La Policía Nacional, por disposición del fiscal, podrá realizar las primeras diligencias preliminares en cuanto éste tenga noticia del delito. 2677. Si de las pruebas actuadas resultara que un testigo ha declarado falsamente, la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento de la fiscalía competente para los fines legales que correspondan. 2678. Si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. 2679. Si de las pruebas actuadas se infiere responsabilidad penal de cualquier otra persona no comprendida en el proceso, la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento de la fiscalía competente para los fines legales que correspondan. 2680. Durante el control de identidad policial, se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. 2681. Si el juez penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado. 2682. Al requerir la identificación de cualquier persona, se constata que la documentación está en orden. Se le devolverá el documento y se autorizará su alejamiento del lugar. 2683. Quien durante el juicio, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma mediante la inclusión de un hecho nuevo que no haya sido mencionada en su oportunidad. El fiscal. 2684. En la acusación complementaria, se informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de 5 días. 2685. Quien, escuchando a las partes, decidirá el orden en que deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios. Juez penal. 2686. Una de las excepciones que puede deducirse es la siguiente: amnistía. 2687. A quien le corresponde el interrogatorio directo de los órganos de prueba. Al fiscal y a los abogados de las partes. 2688. En el debate probatorio, ¿en qué orden se encuentra el examen del acusado? Primer orden. 2689. En el debate probatorio, ¿en qué orden se encuentra la actuación de los medios de prueba admitidos? Segundo orden. 2690. En el debate probatorio, ¿en qué orden se encuentra la oralización de los medios probatorios? Tercer orden. 2691. ¿En qué circunstancia el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá la inmediata evaluación del imputado por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe? Si durante la privación de su libertad enfermara. 2692. ¿Cómo se inicia el examen de los peritos? Con la exposición breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial. 2693. Quien, durante el desarrollo de la actividad probatoria, ejerce sus poderes para conducirla regularmente. El juez. 2694. Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, ¿qué procedimiento se utiliza? Se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior. 2695. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, quien le advertirá que aunque no declare el juicio continuará. El juez. 2696. Quienes están autorizados para consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su interrogatorio. Los peritos. 2697. Ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a solicitud de parte, inadmisible las preguntas prohibidas. El juez. 2698. Durante el contrainterrogatorio, quienes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. Las partes. 2699. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. 2700. A solicitud de quien, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en la audiencia. De alguna de las partes. 2701. ¿Quién será el último en intervenir en el interrogatorio al acusado? El abogado del acusado. 2702. En el procedimiento de control de identidad policial, contado desde el momento de la intervención policial. No puede exceder de 4 horas. 2703. El interrogatorio al acusado está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. 2704. ¿Qué acción adopta el juez cuando el testigo o perito, oportunamente citado, no haya comparecido al juicio oral? Ordenará que sea conducido compulsivamente. 2705. Cuando al imputado se le vulnere sus derechos, acudirá en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria, para que subsane la omisión. 2706. ¿Qué sucede con el juicio si el testigo o perito no puede ser localizado para su conducción compulsiva? Continuará con prescindencia de esa prueba. 2707. ¿Qué preguntas no son admisibles en el interrogatorio al acusado? Preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado. 2708. Los acusados declararán, por su orden, según la lista establecida por el juez penal, previa consulta a las partes. 2709. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, ¿quién solicitará al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso? El fiscal o cualquiera de las partes. 2710. Culminado el interrogatorio del último acusado y encontrándose todos en la sala de audiencias, ¿qué acción asume el juez? Hará conocer oralmente los puntos más importantes de la declaración de cada uno de ellos. 2711. El juez, después de identificarlos adecuadamente, ¿a quién dispondrá que preste juramento o promesa de decir la verdad? Testigo o perito. 2712. Cuando el imputado no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación lo declarará, como contumaz. 2713. Cuando el imputado se ausente, sin autorización del fiscal o del juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación lo declarará, como contumaz. 2714. No se suspende la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumaz o ausente, por la declaración de contumacia o ausencia. 2715. En el control de identidad policial,

2734, si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se descontará, de ser el caso. La privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición. 2735, como se considera a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Agraviado. 2736. En qué caso, el juez, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio. Si es de temer que otro procesado, un testigo o un perito no dirá la verdad en su presencia. 2737. Que se cumple provisionalmente, en su extremo penal, aunque se interponga recurso contra ella. La sentencia condenatoria. 2738. Durante las actuaciones en las que intervenga, quien tendrá derecho a que sea acompañado por persona de su confianza. El agraviado si fuera menor o incapaz. 2739. Se inscribirán en el registro correspondiente, a cargo del Poder Judicial, todas las penas y medidas de seguridad impuestas y que constan de. Sentencia firme. 2740. Cuando no sea posible la exhibición del documento de identidad, se conduce al intervenido a la dependencia policial. No podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenidos en contacto con personas detenidas. 2741. Los testigos y peritos que no puedan concurrir a la sala de audiencias por un impedimento justificado, donde serán examinados por el juez. En el lugar donde se hallen. 2742. Si los testigos y peritos se encuentran en lugar distinto al del juicio, ¿qué acción adoptará el juez? Se trasladará hasta el mismo lugar. 2743. Si los testigos y peritos se encuentran en lugar distinto al del juicio, ¿qué acción adoptará el juez? Empleará el sistema de videoconferencia. 2744. A cargo de qué organismo, se inscribirán en el registro correspondiente todas las penas y medidas de seguridad impuestas y que constan de sentencia firme. Poder Judicial. 2745. ¿Cuándo y cómo caducará la inscripción de la condena? Automáticamente con el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta. 2746. La policía deberá llevar un libro registro en el que harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas. 2747. ¿A quién le asiste el derecho de impugnar las resoluciones judiciales? Solo a quien la ley se lo confiere expresamente. 2748. Podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien posteriormente, si no está conforme, podrá desistirse. El defensor. 2749. El desistimiento del recurso impugnatorio requiere autorización expresa del abogado defensor. 2750. ¿Qué acto procesal efectuado contra las resoluciones finales expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de 5 días? Los recursos interpuestos oralmente. 2751. ¿Qué autoridad se pronunciará sobre la admisión del recurso y notificará su decisión a todas las partes, luego de lo cual inmediatamente elevará los actuados al órgano jurisdiccional competente? El juez que emitió la resolución impugnada. 2752. Una de las excepciones que puede deducirse es la siguiente. Prescripción. 2753. En casos excepcionales, si se cuenta con los medios técnicos correspondientes, la práctica de la prueba se reproducirá a través de video, filmación o audio. 2754. Desistimiento. Pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos. Quienes hayan interpuesto un recurso. 2755. Desistimiento. ¿Quién no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso de su patrocinado, posterior a la interposición del recurso? El defensor. 2756. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en él. Auto que la resuelva. 2757. Quienes podrán impugnar, indistintamente, del objeto penal o del objeto civil de la resolución. El imputado y el Ministerio Público. 2758. A quien favorece la impugnación presentada por el imputado. Al tercero civil. 2759. Solo por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley, una persona puede ser sometida a pena o medida de seguridad. 2760. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el juez. 2761. A quien favorece la impugnación presentada por el tercero civil. Al imputado. 2762. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la etapa intermedia. 2763. Los medios de defensa referidos en este dispositivo pueden ser declarados de oficio. 2764. ¿Qué acto procesal efectuado por el Ministerio Público permitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del imputado? La impugnación. 2765. Respecto a una sentencia pendiente de recurso, quienes serán puestos en libertad inmediatamente. Los imputados que hayan sobrepasado el tiempo de la pena impuesta por una sentencia pendiente de recurso. 2766. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la investigación preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada. 2767. Las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones no podrán tener efecto suspensivo que dispongan la libertad del imputado. 2768. Señale cuáles son los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales. Recursos de reposición, apelación, casación y queja. 2769. Señale uno de los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales. Recurso de reposición. 2770. El juez de la investigación preparatoria. Una vez que ha recabado información del fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia. 2771. Señale uno de los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales. Recurso de apelación. 2772. El fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por él. Juez en ese acto. 2773. Señale uno de los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales. Recurso de casación. 2774. Señale uno de los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales. Recurso de queja. 2775. Instalada la audiencia, el juez de la investigación preparatoria escuchará por su orden al abogado defensor que propuso él. Medio de defensa. 2776. ¿En qué plazo se interpone el recurso de casación? 10 días. 2777. En el turno que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado, tiene derecho a intervenir en último término. 2778. ¿En qué plazo se interpone el recurso de reposición? 2 días. 2779. Que serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. Los instrumentos o efectos del delito, que obren o hayan sido incorporados al juicio. 2780. Los vestigios incautados o recogidos serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes, siempre que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio. 2781. El agraviado tiene derecho a ser informado del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él. Siempre que lo solicite. 2782. ¿Con qué finalidad la prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones? A fin de que la reconozcan o informen sobre ella. 2783. ¿Qué documentos podrán ser incorporados al juicio para su lectura? Las actas conteniendo la prueba anticipada. 2784. ¿Qué documentos podrán ser incorporados al juicio para su lectura? La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y constataciones. 2785. ¿Qué documentos podrán ser incorporados al juicio para su lectura? Los informes o dictámenes periciales, las actas de examen y debate pericial actuadas. 2786. El fiscal de la Nación regulará mediante instrucciones generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación. 2787. ¿Qué documentos podrán ser incorporados al juicio para su lectura? Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. 2788. ¿Qué documentos podrán ser incorporados al juicio para su lectura? Las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes. 2789. ¿De qué manera el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso? Por sí mismo o a través de su abogado defensor. 2790. ¿Qué documentos podrán ser incorporados al juicio para su lectura? Las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria. 2791. En el control de identidad policial, siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad. 2792. Indique qué documentos no son oralizables en la audiencia. Los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia. 2793. ¿A quién se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la sola intervención de su abogado defensor y demás sujetos procesales? Al procesado que altere el orden en un acto procesal. 2794. El juez de la investigación preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de 2 días luego de celebrada la vista. 2795. El juez, excepcionalmente, y hasta por 24 horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fundamentado. 2796. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica. 2797. Contra el auto expedido por el juez de la investigación preparatoria procede recurso de apelación. 2798. Concedido el recurso de apelación, el juez de la investigación preparatoria dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del 5º día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. 2799. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el juez inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal Superior. 2800. Cuando en la sustanciación de un proceso extrapenal aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública, el juez, de oficio o a pedido de parte, comunicará al Ministerio Público para los fines consiguientes. 2801. Si el fiscal luego de las primeras diligencias decide continuar con la investigación preparatoria, lo comunicará al juez extrapenal, quien suspenderá el proceso. 2802. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público. 2803. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante él. Orden jurisdiccional civil. 2804. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante él. Orden jurisdiccional civil. 2805. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible. 2806. Interdicción de la persecución penal múltiple. Se refiere a que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho. 2807. Enfermedad del imputado. Cuando se requiera de infraestructura y atención médica especializada que no exista en un centro hospitalario estatal. En casos excepcionales, se podrá autorizar su internamiento en una clínica privada. 2808. Toda persona para que prepare su defensa también tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable. 2809. Cuando se le comunicará al imputado detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes y las disposiciones penales que se consideren aplicables? Antes de comenzar la declaración. 2810. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o esta resultara a manifiestamente insuficiente, previo debate de los intervinientes, quién y en qué casos ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción. El juez penal, de oficio o a pedido de parte. 2811. Excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios. El juez penal. 2812. De alterar un acto procesal a quien se le excluirá de participar en la diligencia y de continuar esta con su abogado defensor y demás sujetos procesales. Al procesado. 2813. La oralización tendrá lugar cuando indistintamente lo pida el fiscal o los defensores. 2814. La oralización se realizará por su orden, iniciándola él. Fiscal. 2815. ¿En qué circunstancia el defensor será sustituido por uno nombrado de oficio? Si se solidariza y abandona la diligencia. 2816. La oralización se realizará por su orden, iniciándola el fiscal, continuándola él. Abogado del actor civil. 2817. Si se acredita la minoría de edad, ¿en qué etapa el juez, previa audiencia y con intervención de las partes, dictará la resolución correspondiente? En la etapa intermedia o en el juicio oral. 2818. Cuando los documentos o informes fueran muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra. 2819. ¿Qué es lo que no alterará el curso de las actuaciones procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad? La duda sobre los datos obtenidos. 2820, el director del centro hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica, deberá informar trimestralmente al fiscal y al juez acerca del estado de salud del paciente. 2821, concluido el debate probatorio, ¿en qué orden se desarrollará la exposición oral del fiscal? Primer orden. 2822, concluido el examen del acusado, ¿en qué orden se desarrollará la discusión final, alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil? Segundo orden. 2823, concluido el examen del acusado, ¿en qué orden se desarrollará la discusión final, alegatos del abogado defensor del acusado? Tercer orden. 2824, concluido el examen del acusado, ¿en qué orden se desarrollará la discusión final, la autodefensa del acusado? Cuarto orden. 2825, en caso de manifiesto abuso de la palabra, ¿qué parte del proceso llamará la atención al orador y, si éste persistiere, podrá fijarle un tiempo límite, en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato? El juez penal. 2826. ¿En qué caso el juez penal declarará cerrado el debate? Culminada la autodefensa del acusado. 2827. En el alegato oral del fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia de la acusación escrita, concluirá precisando la pena y la reparación civil que solicita. 2828. Expedida con posterioridad a la actuación procesal, que se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. La alegua procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado. 2829. Si el fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en la acusación escrita, ¿qué acciones adoptará al respecto? Destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación civil. 2830. ¿En qué casos el fiscal retirará los cargos formulados al acusado? Cuando han sido enervados en el juicio. 2831. La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto. 2832. ¿En qué caso procederá el recurso de apelación? Contra los autos que resuelvan cuestiones previas. 2833. La actuación procesal, fiscal o judicial, se documenta. Por medio de acta. 2834. ¿En qué caso procederá el recurso de apelación? Contra los autos que resuelvan cuestiones prejudiciales y excepciones. 2835. La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. 2836. ¿En qué caso procederá el recurso de apelación? Contra los autos que revoquen la condena condicional. 2837. El acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada. 2838. La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. 2839. ¿En qué caso procederá el recurso de apelación? Contra los autos que revoquen la reserva del fallo condenatorio. 2840. ¿En qué caso procederá el recurso de apelación? Contra los autos que revoquen la conversión de la pena. 2841. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran. 2842. La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde fue detenido el imputado. 2843. ¿En qué caso procederá el recurso de apelación? contra los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes. 2844. Cuando la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del juzgado, el recurrente en qué plazo deberá fijar domicilio procesal en la sede de corte. Dentro del quinto día de notificado el concesorio. 2845. La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde domicilia el imputado. 2846. Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en el acta. 2847. Contra las decisiones emitidas por el juez de la investigación preparatoria, ¿qué autoridad conoce el recurso? La Sala Penal Superior. 2848. Si el delito es cometido en un medio de transporte sin que sea posible determinar con precisión la competencia territorial, corresponde conocer al juez de lugar de llegada más próximo. 2849. Contra las decisiones emitidas por el juzgado penal, unipersonal o colegiado, ¿qué autoridad conoce el recurso? Sala Penal Superior. 2850. La autoridad policial informará de inmediato al fiscal provincial para que proceda con arreglo a sus atribuciones. 2851. Contra las sentencias emitidas por el juzgado de paz letrado, ¿qué autoridad conoce del recurso? El juzgado penal unipersonal. 2852. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictarán disposiciones que permitan su utilización. Cada uno en su ámbito, en función a las posibilidades de la institución. 2853. Si el delito es cometido fuera del territorio nacional y debe ser juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la competencia del juez se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde el imputado tuvo su último domicilio en el país. 2854. Si el delito es cometido fuera del territorio nacional y debe ser juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la competencia del juez se establece en el siguiente orden. Por el lugar de llegada del extranjero. 2855. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. 2856. El acta será suscrita por el funcionario o autoridad que dirige y por los demás intervinientes, previa lectura. 2857. Si el delito es cometido fuera del territorio nacional y debe ser juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la competencia del juez se establece en el siguiente orden. Por el lugar donde se encuentre el imputado al momento de promoverse la acción penal. 2858. El auto en el que la sala declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición. 2859. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, es un derecho del imputado. 2860. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se han dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. 2861. ¿Quién debe ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor? El imputado. 2862. El imputado tiene derecho a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. 2863. El imputado tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada.